profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Argentina. Nos vamos a Buenos Aires, donde está nuestro amigo Marcos Sierras, en la capital. Estimado Marcos, ¿cómo estás? Buen día, ¿dónde te encontrás? Hola, muy buenos días. Me encuentro aquí en la calle de Misiones y Belgrano, muy cerca de la sede de ATE Nacional. Me encuentro aquí con el Tano Catalano, quienes en breve estarán en una reunión, una conferencia ante los hechos que ya se están empezando a demostrar con respecto a despidos estatales. Hay temor. Tano, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que vos podés comentar con respecto a este nuevo escenario y cambio de gobierno? Bueno, nosotros estamos muy preocupados por los anuncios que se vienen llevando adelante en el marco de la privatización de los medios estatales de comunicación, TELAM, TV Pública, Radio Nacional, en el marco del desguace del Estado, donde de 20 ministerios ellos se evalúan que van a quedar 12 o 13, en el marco de que están hablando de una recesión de 2 años con una inflación muy alta y con la pérdida de salario, con miles y miles de compañeros y compañeras que vamos a quedar en la calle, así que no podemos todavía interpretar qué es lo que la gente terminó eligiendo y votando, pero nos está lastimando, no va a quedar un daño que nos va a costar muchísimo poder reparar y nos estamos preparando para dar esa pelea. No sé si nos escuchan ahí. Acá te escucho. Bien, Tano, ¿cómo te va? Buen día. Juan Jacob desde acá de Córdoba. La pregunta, ¿qué condiciones hay para empezar a trabajar a nivel nacional para que llamen a un paro nacional? Bueno, las máximas autoridades de la CTA y de la CGT están empezando a hablar, a articular. Hay que ir avanzando en un frente sindical común para poder enfrentar la etapa que se viene. Creo que hay cosas que simplemente van a suceder cuando el 11 veamos los paquetes que van a entrar al Congreso de la Nación. Vamos a estar obligados a tomar medidas defensivas. El paro entiendo que va a ser una de esas tantas de las medidas defensivas que hay que ir abordando. Así que hay que esperar los anuncios del presidente entrante, tomar una evaluación profunda y avanzar en la etapa que nos queda, que es una etapa de mucha resistencia. En tu opinión, en este marco, ¿cómo ves un posible acercamiento con la CTA de los trabajadores? Ya que nosotros estamos en un momento donde pensamos que la unidad es el único camino posible para darle una pelea en paz, y la paz la vas a lograr si lográs una masividad y lográs marcos de unidad. Me parece que en este momento no se pueden dar peleas sectoriales, hay que ir a un frente común, hay que dejar de lado todas las discusiones que nos fueron alejando y ver sobre qué escenario podemos ir trabajando. Así que más temprano que tarde van a suceder un montón de cosas que van a aliviar a nuestro pueblo y al movimiento obrero, así que hay que seguir trabajando en ese sentido. Muchas gracias, Tano. Que tenga buen día. Un abrazo, hasta luego. Juan. Sí, Marco. Bueno, ahí le preguntábamos qué posibilidad hay de un acercamiento entre las dos CTA y de las dos CTA con la CGT. Acá, si no se da ese proceso interno, va a ser muy difícil plantarse frente a lo que se viene. Sí, tal cual, y como recién decía el Tano Catalano, si no hay una unidad, un frente común, va a ser bastante difícil enfrentar lo que se viene, ¿no? Mencionaba recién en la salida al aire esto de la reducción de ministerios, que son miles y miles de compañeros y compañeras que quedan absolutamente sin trabajo, ¿no? El recorte va a venir de entrada entonces por el lado del Estado, ¿no? La idea de empezar a sacar empleados públicos. Exacto, en principio ese es el gran desguace que va a pretender el nuevo gobierno. ¿Y qué pasa con UPCN? Bueno, habrá que ver cuál es el posicionamiento que toma. Estamos esperando también cuál es su postura, que la haga pública. Sí, sí, acá hay varios que se tienen que definir. También los jefes, los capos de la CGT, ¿no es cierto? Que han estado todos estos años en esa postura tan cómoda, a ver qué resuelven. Bueno, me parece que lo perdimos a Marco Sierras, que está en Buenos Aires, estaba en medio de una movilización, esperando una conferencia de prensa, donde se está definiendo entonces ahí la posición de ATE frente al inminente despido de miles de trabajadores de los ministerios que va a recortar el gobierno de Javier Milei, que asume la próxima semana. Esto es una declaratoria de guerra, quizás no para cualquiera, pero sí para quienes están en el rol del trabajo estatal, para quienes cumplen roles en el Estado, docentes universitarios, trabajadores de organismos públicos, trabajadores de las Fuerzas Armadas, todos ellos están recibiendo con esto una advertencia, una señal de que su puesto de trabajo, la incertidumbre, la angustia de esas familias que podrán quedar en la calle desde el momento en que asuma el gobierno de Milei, de la mano de Macri, de los timberos, del poder económico, Luis Caputo y demás. Seguiremos de cerca y acompañando las decisiones que se tomen a nivel nacional con respecto a la cuestión de los estatales y los demás sindicatos que se vayan nucleando de cara a esta coyuntura que se aproxima a partir del 10 de diciembre.